contarlo? Este mozo milagroso es. Si deseas algún bien, se lo podrás pedir. Si el eco le oyes repetir, tu anhelo lograrás. Deseo que un gentil galán me entregue, su amor. Quisiera, oírle cantar su intensa, ¿te asusté? Espera. Espera, por favor. No te vayas. Es solo para ti mi canción de amor. Canto para ofrendarte todo mi corazón. Enamorado de tu belleza, de tu candor, amor hecho ternura, amor hecho pasión.